El presidente Piñera lo dijo en su plan de gobierno y luego desde que asumió, los niños primero. En Chile hemos cometido un error histórico, que los fondos para la educación siempre han tenido un gran énfasis, por distintas razones, más justificada, menos justificada, para la educación terciaria universitaria, lo cual está bien desde una cierta perspectiva, pero hemos descuidado la educación preescolar. En esta etapa, en la educación preescolar, donde se forman las bases sobre las cuales estos niños se van a convertir en jóvenes y profesionales el día de mañana. Si en esta etapa no tienen el cariño, la estimulación y otros factores de desarrollo cognitivo adecuado en manos profesionales, va a ser muy difícil que alcancen, le va a costar más alcanzar determinados estándares. Por eso hoy día en todo Chile y en todos los intendentes estamos inaugurando el inicio del año escolar, el año preescolar. En la región le hemos dicho a la alcaldesa que con mucha satisfacción, a través de la Seremía de Educación, se ha elegido este establecimiento emblemático. Es realmente un jardín bello de la Fundación Integra, muy bien pensado, donde tienen todas las comodidades, donde todo padre nos gustaría que estuviera nuestro hijo cuando nosotros estamos trabajando. Yo creo que este es también el mejor esfuerzo que como país podemos hacer para nuestras mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras en Chile todavía no le ha costado ingresar al mundo laboral, entre otras cosas porque no todas tienen las redes de apoyo donde les puedan cuidar y sostener a sus hijos como ellas lo quieren, con el mayor esfuerzo, dedicación y profesionalismo mientras están ausentes del hogar. Aquí eso se cumple y además se extiende la jornada, hay una extensión horaria desde las 4:30 de la tarde, que era el horario normal de los jardines, hasta las 7:30 de la tarde, lo que sí es más real en relación a la jornada de trabajo y a las distancias laborales, como ocurre en el día de hoy.